Radio ANEMA, un tejido intercultural de mujeres que a través de sus voces entretejen mundos posibles. Muki Raicha Navire Comunidad. Cuiraba. Mi nombre es Areli y junto con mi compañera Tere estamos aquí para hablarles de la red ANEMA, tejido intercultural. Una red de mujeres rarámuri y mestizas que creemos que nuestra juntanza fortalece el sentir que no hay dignidad sobre dignidad. Nosotras, como mujeres rarámuri y mujeres mestizas, estamos visibilizando la violencia machista de este territorio en la región de la Sierra Tarahumara. Pero no solamente acompañamos a compañeras que han padecido violencia o creamos talleres para formarnos, sino que la forma de resistir, de luchar y de pervivir en este territorio ha sido el encontrarnos, el juntarnos, el sanar juntas, el consolarnos, en compartirnos la receta de los chacales, en tomar cafecito y pan. Eso para nosotras también es resistencia. Eso para nosotras también es luchar y también es fortalecer una amistad política que a partir de la ternura, a partir también de la digna rabia, enfrentamos la violencia machista en este territorio, pero también nos acompañamos para defender el territorio, defender a las niñeces, defender a las mujeres y defendernos a nosotras. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a escuchar nuestro programa Radio ANEMA, Voces de Mujeres Tejiendo Comunidad. Cuiraba, kipra hueco, ramora itzba, genge, red anema rewetzba, gen nakriz, mochilba ramora itza, napna rami, sebr kipum hupa, areli rewempupa, ne teresa rewempupa, nap churigabra, ireta ni ramoko, mabra ki astra wesi ramo umugibra, homonga eneren nor, ayen karahupa chigo napna tamo abo kipum mochiboba, abo ponera raizaboba, na priga que se hueta maba, na priga que omonar maba, abra cara querena, putsebre ruyevo pa napsi sinera we, tau monara nisa, na pita momugi cosin bisbra, caruanerim hupa, wene oserim hupa, abra cara querena, tamo abochigo, abopna, nateca cuna, raizabo tamo omugi, queta ne osca, queta o yerga, na priga canir maba, tamo nurka, wichigo, na priga hiwer maba, na pita tamo. Que higuer satamo areguar, kawiya yenchugo, monga en armarepa, abra, buena temo patamo umugi, kuch iwekere kuchu kuroma, kuchna iwenapna, karasebr sirpa, ukuroma chugo temarma, napchukipe perere tamo gen kawichi, abra we, wer kerenap karasebre na, natga sirbo va, karaben natapo va, napriga, ke oyerin tamo mugi, napkanirma va tamo nur kawi, en Wichimoma, ahí en Chugobra, Natabo Napna, Chejarena, Umugi, Canapre Perem, Kerenapna, Ura y Chabobana, Periga, Hiwerbo, Batamogen, Wichimoba, Nor, Perki Panimen, Chiruerba. Esto fue Radio ANEMA, Voces de Mujeres Tejiendo Comunidad. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima transmisión y síguenos en Facebook, ANEMA Tejido Intercultural. Naviski Pubo Yerra Ichenahatboma, ahí en Facebook, ANEMA Tejido Intercultural.